Sí, buen día. ¿Me escuchan? Oh. ¿Me escuchan? Sí, Sí, muy perfecto. fuerte. Qué suerte. Buen día, intendente. La pregunta tiene que ver con los controles en los ingresos de la ciudad. Da la sensación que en un principio fueron como debían ser y que ahora hay una cierta, podemos decir, laxitud en los controles. Usted dijo hace un rato que, bueno, que hacía 25 días que no teníamos casos y, sin embargo, en el AMBA, en Capital y en Gran Buenos Aires, están creciendo los casos y también están creciendo lo que tiene que ver con las muertes. ¿No se desinfectan, por ejemplo, los camiones y los autos en la entrada a la ciudad en ninguno de los controles cuando están los elementos para hacerlo? ¿Por qué es esto? No, nosotros estamos controlando a las personas, la temperatura, de dónde viene, ¿no es cierto?, a dónde va, si es de Tandil entra, si no es de Tandil tiene que explicar por qué viene, si viene a algo, por supuesto, tiene que hacer la cuarentena, si no se tiene que volver, y estamos controlando temperatura y espacio, y hasta ahora no nos va bien, y no estamos haciendo ningún... una limpieza de gomas, ni de nada, no hemos tenido, en ningún momento lo hemos hecho. ¿Consideran que no es necesario, intendente? No lo están haciendo en muchos lugares, en otros lugares le ponen porque también existen con respecto a los sindicatos de camioneros, todo eso existen controles que tienen ellos y tienen protocolos que ellos lo cumplen. Y le exigen cumplirlo a través del sindicato, que lo tienen por obligación. Y hasta ahora no hemos tenido problema. Lo ideal sería tener un lugar para hacer un intercambio, o sea, que el camión vaya a una playa, que es lo que siempre hablamos de un polo logístico, de ahí que pasara un camión que sea más chico nuestro en Tandil. En este momento no tenemos la playa y podríamos conseguir algún lugar, no lo niego. Pero eso aumentaría también el costo de la mercadería que entra al hacer el transbordo y entrar después a la ciudad. Y bueno, y hoy en la parte económica está más difícil que los productos que entren sigan aumentando. Sí. Gracias. Claudio Andiarena. Bueno, doctor, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto más le... Obviamente fue una decisión política trasladar todo lo que es neonatología y nacimientos a un efector privado. ¿Cuánto más le cuesta al municipio esta cuestión en pesos que si se atendiera en el hospital, teniendo en cuenta que además el efector privado, tengo entendido, y me corrige si me equivoco, además si tiene obra social esa persona que hubiera ido al hospital, le está facturando también a la obra social? Atento a esto, ¿cuánto más le cuesta al municipio que esta población, es decir, que las embarazadas, que los neonatos vayan allí al hospital, en este caso a la clínica? Un poco menos que la plata que se ha presentado, porque nosotros no estamos poniendo absolutamente nada, o sea, los insumos lo pone la clínica, eso lo tenés que descontar, pero a lo mejor de los 2.700.000 pesos que se tiene que pagar por el mes de abril, puede salir, si lo hiciéramos, 2.300.000, ¿no es cierto? Porque la otra plata es de todo lo que es anestésico, medicamentos, suturas, bueno, todo lo que se usa en el parto, ¿no? Que eso lo ponen, está incluido en los 2.700.000. No sé si soy claro. El Sí, número que sí. sale, el número que sale es el número que tenemos que pagar. Lo que vos podés disminuir de ahí son los insumos. Correcto. Que Y si tuviéramos, o corresponde sea, que el si efector... estuviéramos nosotros, pagaríamos 400 o pagaríamos, suponete, a lo mejor 500 mil pesos, más los sueldos, ¿no? Que los sueldos Correcto. se siguen pagando. O sea, No es sé una si... medida, no es una medida económica que se tomó y puede ser una medida que la gente dice, mirá, gastamos 2 millones. Es una muy buena medida en salud. En Capital Federal han tenido que cerrar, han tenido que cerrar lugares que donde está compartido tanto la parte de maternidad con internaciones porque se han contaminado algún paciente o algún sector de médicos y bueno, y han tenido que trasladar todo. Por eso se empezó La cantidad de embarazos son más jóvenes, más de 17, 18, 20, 22 años, de darle una seguridad. Y nosotros lo que quisimos siempre hacer un solo centro de coronavirus, ¿no es cierto? O sea, internar todos los infectados de coronavirus en el Hospital Ramón Santa Marina. Eso es la intención que tenemos. Bueno, por ejemplo, con la clínica se llegó a un total acuerdo, no se llegó con un total acuerdo con la parte del sanatorio. Y corresponde, digamos, perdóneme cortito, corresponde, digamos, que el espectador privado, si tiene obra social, el paciente, ese dinero, eso que cobra, vaya para el espectador privado y no el público. No, el convenio está que lo cobra él. Si no, te lo cobraría. Nosotros pagamos por parto, o sea, lo que pasa es que ahí no pagamos, lo paga la UBS. No lo recauda el Estado, está claro, pero no lo pagamos. Si no, lo tendríamos que pagar nosotros, y bueno, tendría que ser un reembolso, ¿no? Estamos pagando valores menores a lo que es IOMA. Pero las medidas que se toman con seguridad, se toman para tener, ¿viste? Hay cosas que, por supuesto, por ahí el cálculo no es tan fácil. A lo mejor pensábamos tener 30 partos y tuvimos 38, ¿no es cierto?, por decirte un número. Pero están bien tomadas y yo las volvería a tomar para seguridad, porque considero que el parto no es una enfermedad y el recién nacido es una gran alegría, y no quiero que tenga, porque no tiene gran riesgo, pero se puede infectar. Y estando en el movimiento del hospital, como venía a la mano, que pensábamos que los picos iban a venir antes, hicimos muy bien en sacarlo y aparte recuperar las 14 camas que te comenté, que están especiales para poder internar para problemas respiratorios con toda la aparatología. Ahora, bueno, no vino el pico, y bueno, indudablemente, bueno, recibiremos los comentarios, pero está hecho con mucho pensamiento y está hecho con mucha tranquilidad, y como debe ser. Ahora va a haber comentarios de todo tipo. Bueno, creo que todos han tenido la palabra. Hay algunos que están sin imagen y no he recibido ni por el chat ni por ningún lado preguntas. Así que creo que todos han tenido la posibilidad de hacer una pregunta, como habíamos acordado. Así que les agradecemos. Lo dejamos al intendente que diga alguna última palabra y damos por cerrada la conferencia. Miguel, tiene usted la palabra. Bueno. No, agradecerles por la presencia de ustedes, pedirles que sigan transmitiendo tranquilidad, que sigan transmitiendo cuidado, que sigamos con la responsabilidad que venimos hasta ahora, que no tenemos caso, que por supuesto no somos especialistas en pandemia, que todos los días estudiamos, todos los días nos metemos con Zoom, todos los días, yo he hablado en varias oportunidades con el ministro de Salud de Cava, que es un hombre muy interesante, he hablado con el ministro, con el ex ministro de Gobierno Nacional, Rubinstein, o sea que estamos trabajando lo máximo, y las cosas hasta ahora, gracias a la ayuda de todos y al comportamiento de todos, nos va saliendo bien. Así que sigamos este camino. Yo creo en la gente de Tandil, siempre se ha comportado bien, así que espero que esto pase con el menor dolor posible, y económicamente vamos a tener dificultades que entre todos vamos a empezar a mover la rueda de vuelta, y Tandil va a salir adelante porque es una gran sociedad.